¡Amanda! ¡Amanda! ¡Amanda, me recuerda! Sí, claro, este... ¡Natalie! ¡Natalie, sí! Ayer hablamos por el trabajo. Bueno, tengo interés en el trabajo. Ah, sí, sí. ¿En la peluquería? Sí, sí, sí, Natalie. Mira, estoy un poco enredada todavía. Tengo que hacer unas compras. ¡Ay! Llegó el taxi. Pero ¡el taxi! Un ¡taxi! Momento. ¡Aquí! Ay, Natalie, regresa después del almuerzo, ¿sí? Y hablamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Está bien. ¡Hasta luego! ¿Y? Que regrese en la tarde. No te entiendo. ¿Por qué cambiaste tus planes? ¿Por qué ahora te interesa trabajar en una peluquería? Ay, Daniel, no me interesa trabajar en una peluquería. Lo que me interesa es trabajar y punto. Bueno, vos sabes, mi sueño es ser cantante. Entonces, Natalie, ¿qué vas a decirle a tu papá? ¿Nada? Mi papá no tiene por qué saber. Daniel, es el trabajo ideal. No es de tiempo completo, puedo estudiar y trabajar. Además, la peluquería está frente a mi casa y eso me da muchísimas ventajas. Sí, claro. Daniel, ¿de qué lado estás? ¿Por qué todo lo tomas como si fuera una guerra? Natalie, estoy de tu lado, pero me gustaría saber cuándo nos vamos a ver. Bueno, en la peluquería, sí. Te vas a cortar el pelo y listo. ¡Estás loca! ¡El pelo! Eso sí que no, jamás. ¡Tonto! ¡Era una broma! ¡Ajá! ¡Qué chistoso! No, Daniel. Lo que pasa es que necesito ese trabajo. Y vas a ver, lo voy a conseguir. A sus 17 años, Natalie era una muchacha decidida. También tejía sus propios sueños. Pero ser adolescente no es fácil. Usted lo sabe tanto como yo. Hay tantas emociones encontradas. Natalie ni siquiera imaginaba que acercarse a Amanda cambiaría su vida. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque, caramba, qué linda esa música. Ay. Oiga, está muy pensativa. Falta mucho para llegar al centro comercial. No, ya casi llegamos. Usted no es de aquí, ¿verdad? No me diga, déjeme adivinar. ¿Usted es argentina? No. ¿Chilena? No. Ay, es chilena, pero apuesto que es del sur. Perdió, nací aquí. Pero ese acento no es de aquí. Me encanta ese acento, ¿sabe? Estuve muchos años fuera del país. A ver, ya lo decía yo. No, si yo me tengo un oído... Dígame una cosa, ¿piensa quedarse mucho? Porque sería una pena que se fuera. ¿A qué se dedica? Acabo de abrir un centro de belleza. Bueno, una peluquería. Oh, una peluquería. Bueno, clientes no le van a faltar. Con una peluquera como usted, yo sería capaz de cortarme el pelo todos los días. Gracias. ¡Ay, cuidado, bestia! Aquí cualquiera tiene licencia, ¿jala? Sí. Barbaridad, ve, aquí cualquiera le dan licencia. Por favor, déjeme aquí. No, si ya estamos por llegar. Lo que pasa es que a esta hora el tránsito es un infierno. Mire, prefiero caminar un poco. Tome, quédese con el cambio. Oiga, tenga cuidado. ¡Ah, caramba, qué mujerón! Lástima, se me escapó por un pelo. Ay, voy a tener que pasar más a menudo por el barrio Las Brisas. María Cristina, No, Natalie, pues no. Mi amor, vos tenés que seguir estudiando. Ay, mamá, es que no estoy diciendo que voy a dejar de estudiar. Solo que además de estudiar, quiero trabajar. Quiero tener mi dinero. En esta casa no te falta nada. Ajá. Andrés, por Dios, apaga eso. Ay, no, vos y tu hermano me van a volver loca. Pero, mamá. Mira, escúchame. Este año terminas el colegio. Y después quiero que sigas estudiando. Sí, vos vas a tener una profesión. Yo no tuve la posibilidad de seguir estudiando. Y te aseguro, mi amor, que la vida no es nada fácil. Ay, sí, si uno no es... Sí, mamá, ya está bien. No empeces con tus sermones de domingo. Ya me los sé de memoria. Natalie, no me faltes el respeto. Y ya no discutamos más. Está por llegar tu papá y quiero que tengamos todos un almuerzo en paz. Mamá. Además, mi amor, mire, yo no le voy a permitir que vaya a trabajar a esa peluquería. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa mujer no me gusta. Vea, vive sola. Y además no la conocemos. Es rara. ¿Rara? Sí. Ah, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el barrio están todas muertas de envidia porque es guapísima. ¿Qué? Y además a mí me cae bien y voy a convencerla para que me dé el trabajo. ¡Ah! Natalie, ¿a dónde vas? Ay, no sé. Invente cualquier cosa porque no voy a venir a almorzar. ¡Natalie! Ay, Dios mío. Andrés, vení. Ayúdame a poner la mesa. Ay, ¿qué me va a estar oyendo si está como sordo? Estudiando con esa música. Ay, Dios mío. A veces creo que Miguel tiene razón. Yo no tengo autoridad con ellos. Vicky intentó recomponerse. Estaba por llegar Miguel y no quería que la encontrara así. Pero por unos instantes quedó sumergida en mil pensamientos. Pensamientos y recuerdos que también tejía Amanda. Amanda caminaba por el centro comercial, haciendo que miraba, haciendo que caminaba como si fuera a alguna parte, mientras la gente pasaba a su lado. Gente que para Amanda no tenía rostro. ¡Amanda! ¡Amanda! ¡No puedo creerlo! ¿Ah? ¡Inés! ¡Sí! ¡Inés! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¡Es increíble! ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero qué? ¿Estás de paseo? ¿Cuándo llegaste? Bueno, hace 3 meses. ¡Tanto! Pienso quedarme, pero recién me estoy acomodando. 3 meses y no llamaste a tu amiga del alma, ingrata. No, claro que pensaba llamarte, pero fue toda una locura. Y recién hace un mes compré una casa, bueno, una casita. Ay, esto hay que festejarlo. Vení, te invito a almorzar. No puedo creerlo, después de tanto tiempo sin saber nada de vos. ¿Y tu marido? Sergio murió. Pero, ay, lo siento. Yo no sabía. Amanda, ¿te sentís bien? Estás pálida. Vení, salgamos de aquí.